Bienvenidos y bienvenidas a los capítulos sonoros sobre la Guardia Indígena de Tacueyó, los cuales hacen parte de la serie del proyecto Tejiendo el Buen Vivir desde la Verdad, Memoria y Resistencia del Pueblo Nasa. Porque la resistencia no es aguantar. La resistencia es construir con la comunidad. ¡Cha, cha, cha, cha! Lo que las balas no pudieron matar. Don Manuel fue una de las primeras personas que conformó el proceso de los Kiwetainas en el año 2001 en este territorio. Diferentes hechos han marcado la historia de nuestro movimiento indígena en estas luchas de resistencia. Se le recuerda a Don Manuel por su buen humor para liderar. El día martes fue un día muy triste. Siempre la naturaleza nos manifiesta lo que va a pasar. Y fue siempre uno como NASA, mantiene pendiente de cómo está el día. Gracias a los espíritus de la madre naturaleza. Creo mucho de corazón en las plantas propias y la naturaleza me indica cuando van a pasar cosas, gracias a Dios y gracias a los espíritus de la madre naturaleza. El día martes 29 de octubre del 2019 parecía un día común y corriente. Como de costumbre, algunos kiwetainas llegaron sus diferentes medios de transporte a la sede, saludando y sonriendo con los demás compañeros que se encontraban en ese lugar. Al mediodía, algunos kiwetainas, al ver que no había ninguna actividad para realizar, decidieron devolverse hacia sus casas. Los compañeros que se quedaron en la sede recibieron una información por el móvil. Compañeros, compañeros, estar atentos a los puntos de control. Se nos presenta una situación de un posible secuestro. Se dirigen a la vía El Guerrero en dos camionetas negras. Compañeros, estar atentos. Como de costumbre, se levantó Don Manuel con el canto del amanecer, un poco inquieto por las señales que le hacía en su cuerpo la noche anterior. En el transcurrir del día, el tiempo estaba bastante gris. Don Manuel, en su ejercicio de kiwetainas, siempre estaba atento al llamado de la comunidad. Siendo aproximadamente a la 1 de la tarde, recibió una llamada. Los kiwetainas, en su ejercicio de control territorial y en defensa de la vida y el territorio, salen hacia la vereda a la luz. Llegando al lugar sector La Balacera, se encuentran con la camioneta y proceden a hacerle el pare. Para verificar la información, los de la camioneta no atendieron el llamado de los kiwetainas. Uno de los kiwetainas se acerca al vehículo y ve que las personas que estaban dentro de él estaban armadas. Proceden a llamar a las autoridades para que dialoguen con ellos. Don Manuel debía salir al punto indicado. Salió rápidamente a su casa, guardó su canasto y machete, se cambió de ropa, sacó su moto y emprendió un viaje sin regreso. Don Manuel caminó hacia los carros sin imaginar la tragedia que estaba por suceder. Era un sitio bastante transcurrido, pero en el momento se notaba un ambiente de intranquilidad. En el momento, la vía estaba muy transitada, de carros y motos, otros que subían y otros que bajaban. De repente cae un fuerte aguacero, como si la naturaleza se estuviera manifestando con lo que iba a pasar, con las lágrimas que se iba a derramar y el dolor y la tristeza que se iba a causar ese día. Mientras las autoridades dialogan entre ellos cómo iban a proceder con la situación. En el momento llegan dos camionetas de la parte alta y la parte baja, disparando contra los kiwetainas y los que se encontraban en ese lugar. Se escucharon ráfagas de fusil, explosiones de granadas, disparos de diferentes partes. Al oír la grave situación, se activa la alarma de emergencia. En el lugar de los hechos, los kiwetainas, para poder resguardar sus vidas, unos se tiraron hacia la parte baja de la vía, otros corrían hacia el monte con mucho temor y confusión, sin saber qué estaba sucediendo con los demás compañeros. Mientras los kiwetainas se resguardaban de los disparos, las camionetas que habían llegado cargadas de más grupos armados recogieron al otro grupo que estaba detenido por los kiwetainas y se van del lugar disparando. ¡Le dieron a uno! A las personas que se encontraban a su alrededor. En ese momento de zozobra ocurre lo impensado. Don Manuel y 5 más fueron alcanzados por las balas que apagaron por siempre sus vidas. Oh, Atención, noticia de última hora. Compartimos una información de última hora para todos nuestros oyentes. A esta hora se presenta un atentado en contra de los kiwetenas y autoridad ancestral del resguardo de Tacuello. ¿Cuál paz? Si a mi gente la asesinan por dinero y por poder. Recogimos nuestros compañeros caídos en medio de mucho dolor, tristeza y rabia, pero seguimos con nuestro pensamiento de seguir defendiendo la vida sin importar de quién sea. Mataron sus cuerpos, pero su espíritu y legado siguen vivos. Nuestra lucha continúa. Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Los están matando, nos quieren vencer por rechazar el sistema. Los quieren callar, pero no van a poder. El vil asesinato de Manuel fue un golpe muy duro para la lucha comunitaria y para el proceso de la Guardia Indígena. La tristeza invadió nuestra vida y la vida del territorio. Hubo mucha rabia, pero no pensamos en vengarnos, porque la violencia trae más violencia. La Guardia Indígena está hecha para cuidar la vida del territorio, la comunidad y los niños. Sembramos, pero su espíritu de lucha jamás se ha ido de sus corazones. Al contrario, ha sido una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Los y las guardias indígenas seguimos alimentando la lucha milenaria. Seguimos cuidando el territorio. Colocamos más puntos de control en diferentes lugares estratégicos. Más niños, jóvenes y mayoras y mayores llegaron para ser parte de la guardia indígena. Ahora más que nunca seguimos con el espíritu de resistencia. Ahora podemos decir que nuevas personas como Don Manuel van surgiendo de las raíces de un árbol que está bien plantado y que jamás dejaremos morir. Ser kiwetena es cuidar el territorio. Para mí ser kiwetena es cuidar la naturaleza. Mantener vivo el proceso. Trabajar por la comunidad. Cuidar el territorio y mi comunidad. Defender la vida y el territorio. Cuidar de todos los seres queridos y la madre naturaleza. Cuidar la vida y el territorio. Cuidar el territorio y nuestras familias. El territorio. Defender de la vida y de la naturaleza y de nuestra madre tierra. Y ser kiwetena es lo más bonito. Es caminar por la huella de los mayores, defender la vida y el territorio. Siempre mantener viva esa historia que siempre seguirá de generación en generación. ¡Que viva la Guardia Indígena! ¡Que viva! ¿Hasta cuándo? ¡Hasta siempre! Es tiempo de despertar. Este producto sonoro fue realizado por los kiwetegnas, Guardia Indígena de Tacuello y el Colectivo de Participación e Investigación Social CEPAIS, con la producción del programa de comunicaciones Plan de Vida Proyecto NASA, emisora comunitaria NASA Estéreo, en el marco del proyecto Tejiendo el Buen Vivir desde la Verdad, Memoria y Resistencia del Pueblo NASA, con el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ y la Embajada del Reino de los Países Bajos.